El 10 de diciembre, en la Plaza Victoria, se celebró el Día de los Derechos Humanos, un día especial en este año de 2023. En efecto, hacía exactamente 75 años que fue proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, en París, en Francia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un texto compuesto de un preámbulo y de 30 artículos que explican cuáles deben ser los derechos individuales de las personas en todo el mundo, como por ejemplo la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a una educación básica gratuita e igual, el derecho a una vida digna. Explicaciones con la Mesa de Trabajo de los Derechos Humanos de Valparaíso. Es cuando conmemoramos los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, acordada el 10 de diciembre de 1948, como un ideal común para todos los pueblos y naciones del mundo, una verdadera carta magna donde el centro es la defensa de todo ser humano y su dignidad. Yo me llamo Flor Muñoz Toro, soy del colectivo de expresas y presos políticos de Valparaíso y participo en la mesa PRICE y en la mesa de derechos humanos de Valparaíso. Mi nombre es Héctor Sousa Espinosa, soy parte de la agrupación de usuarios prehistóricos y pertenezco también a la mesa PRICE y a la mesa de derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a ser respetada. Se defienden, en realidad es súper largo la definición que hay de los derechos humanos. Pero hay que defender el derecho a la salud, al medio ambiente, a vivir en un ambiente limpio, a la educación, ¿no es cierto? Entonces, súper importante esta Declaración de los Derechos Humanos que hace 75 años se promulgó y que todavía se siguen violando los derechos de las personas en diferentes países del mundo. Hablemos del respeto de los derechos humanos hoy. En Chile, para empezar, la Mesa de Trabajo de los Derechos Humanos de Valparaíso se queda un poco escéptica sobre la real mejora de los derechos humanos estos últimos años, por ejemplo, con lo que se pasó con el estallido social de 2019. Mira, cuando fue la revuelta, que le llaman de cuando fue la revuelta, cuando los jóvenes, ¿no es cierto?, se saltaron el metro y empezó toda una organización que fue pero terriblemente masiva, se tomaron presos jóvenes, los violaron. Hubo desapariciones, o sea que te das cuenta tú que después de tantos años se sigue sin respetar los derechos humanos. Hubo abuso de parte de Carabineros. El derecho a la expresión, porque todos los medios de comunicación están en manos de la derecha. Entonces ellos dicen lo que les conviene decir y el pueblo, el común de la gente no puede ir contra ellos. Salvo que hay organizaciones como la de ustedes, hay otras radios populares, ahí es donde uno tiene cabida para decir algunas cosas, pero en los grandes medios de comunicación, en la radio, en la televisión, está en manos de los poderosos, de los empresarios. Ellos son los dueños de los medios. ¿Tú ves? Poca gente joven. ¿Por qué razón? Porque la educación que se les ha dado, cuando hablamos de los derechos humanos, uno de los más importantes también es el derecho a la educación, cosa que acá en Chile no se respeta. Aquí hay una educación para una élite que es de buena calidad, de acuerdo a lo que ellos dicen ser de buena calidad, ¿no es cierto? Y una educación que salga como salga, lo más débil posible, por favor, que solamente sepan leer y escribir, sumar y restar, para que puedan servir dócilmente a los intereses. Entonces, si tú te fijas, no hay una comercialización de la educación. Eso es la educación particular subvencionada. Como es comercial, es una educación que solamente responde a los intereses de un empresariado. ¿Cierto? Hay un empresario tal que necesita mano de obra textil, entonces los prepara en ese sentido, pero no los prepara como seres humanos. El voto sobre la propuesta de nueva constitución el próximo 17 de diciembre es también en todas las cabezas, con el temor que los derechos humanos habrán menos respetados si se gana el apruebo. En Chile y también en el mundo no tenemos aún las garantías de no repetición de toda acción de vulneración masiva de derechos humanos. Es más, hoy estamos a 7 días de votar por una nueva propuesta de constitución donde claramente se intenta vulnerar nuestros derechos fundamentales alcanzados y se pretende retrotraer nuestros derechos ganados en años de lucha social y política. Cuando se habla de los derechos humanos en Chile, se piensa muy a menudo a la periodo de la dictadura, con las torturas, los desaparecidos, los muertos y la privación de libertades. Mientras que Chile había ratificado la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Para que no se sigan violando los derechos de las personas. Porque, por ejemplo, aquí que nosotros tuvimos un golpe militar, ¿no es cierto? Se violaron todos los derechos de las personas. Aquí la gente fue, las mujeres y los hombres fueron violados, torturados. Entonces, a pesar de haber tenido, ¿no es cierto?, firmado la Carta de los Derechos Humanos, no se respetó. Todo, porque el derecho a la educación, el derecho a la salud. El derecho a tener una opinión, el derecho a hablar. Durante la dictadura no podíamos nosotros expresar, ni siquiera criticar al gobierno. En que se conmemoran los 50 años del fatídico golpe civil-militar del 11 de septiembre de 1973 y que dio inicio a la más brutal dictadura militar, ha sido intenso y lleno de actividades de derechos humanos. Porque aún perduran las heridas y traumas que provocaron las masivas violaciones a los derechos humanos en nuestra sociedad. Son 50 años sin una verdadera justicia por todos los crímenes cometidos. Y en el mundo hoy, todo el mundo piensa a la situación palestina, pueblo actualmente destruido por Israel con la guerra en Gaza y la colonización de Cisjordania. En especial saludamos la heroica resistencia que hace el pueblo palestino. En Palestina hoy no hay guerra, lo que hay es un verdadero genocidio que debe cesar inmediatamente. Si existe un ser divino, si existe un omnipotente, que castigue al asesino que masacra diariamente a los niños palestinos. Si ese es el pueblo elegido, si ese es el pueblo elegido, si ese es el pueblo de Dios, ¿cómo será el del diablo? Pregunta Carlos Muñoz. Pero no hay únicamente Palestina en el mundo. Podemos evocar, por ejemplo, Yemen, Tunisia, Rusia o Australia. Hoy, después de 75 años, se siguen violando los derechos humanos en todas partes del mundo. Hemos tenido guerras, golpes de Estado, agresiones de todo tipo, incluyendo bombardeos sobre población civil con crueles consecuencias. Entonces, ¿cuáles son los mejores países para el respeto de los derechos humanos en el mundo? Dos países fueron citados. Costa Rica, que no tiene ejército. Me gusta Costa Rica, que no tiene. Yo creo que ahí se respetan mucho más los derechos humanos. Si no existe ejército costarricense, hay miles de soldados estadounidenses en el país. Mira, yo por conocimiento directo, me gusta la sociedad cubana. Es cierto que desde un punto de vista tampoco dicen que se respeta los derechos humanos. Sí, porque hay artículos de la Declaración Universal que no son respetados en Cuba. Pero cuando uno analiza el por qué hay, por ejemplo, detenidos, que podríamos llamar políticos, uno se da cuenta de que es una necesidad. ¿Por qué? Porque hay que mantener la subsistencia de una revolución. Había también una mesa de apoyo a Cuba durante la feria. Es y no un sabíamos pequeño país dónde al que, fondearla para que proteger nadie se le ha ese vehículo comunitario que prestaba un servicio para la comunidad. Ellos y rescatando hicieron una revolución, los heridos de las manifestaciones. El imperialismo no ha respetado. Bueno, Casa de Moria acogió a la Comisión de Derechos Humanos. Quieren como ha acogido también a muchas otras personas. En que piensen como que ellos, que sean satélites de reclamando de la justicia y de partiendo los revolucionarios del comienzo y los que han seguido en estos años han estado resguardando por más de 60 años esta decisión. Los han bloqueado de manera civil. Ni siquiera los insumos de medicamentos para niños se permite que entren a la isla. Han perdido $1,000 millones de dólares. No un millón, $1,000 millones de dólares con los que habrían podido vivir de otra manera. Cuba es el país. Es el país, por supuesto, que cuida más los derechos humanos porque allá la salud no es un negocio. La educación no es un negocio. Los niños estudian y no solo una carrera. Tienen posibilidades de seguir estudiando, tienen posibilidades de seguir capacitándose. Entonces, creemos que uno va y los ve que son cultos, saben de todo, de historia, de todo. Entonces, realmente son un pueblo culto, un pueblo que tiene salud, no como otros pueblos de América Latina. Creemos que sí respetan los derechos humanos. Ellos. Existe un principio universal que es la autodeterminación de los pueblos. Cada pueblo elige, ¿no es cierto?, el tipo de gobierno que se dan ellos. En Cuba pueden decir eso, sin embargo, las elecciones, yo estaba allá, por eso lo digo, en las elecciones todos votan en Cuba. Y ellos han elegido este gobierno. Por eso, que eso de que no respeten los derechos humanos es una falacia. Es necesario precisar algunas cosas sobre Cuba. Si el derecho a la autodeterminación del pueblo está en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el país no respeta en parte o en totalidad los artículos 18 sobre la libertad de conciencia, 19 que habla de la libertad de opinión y de expresión, y el artículo 20 que define la libertad de asociación pacífica y de reunión, porque hay la regla del partido político único. Pero es una pregunta de punto de vista. En primer lugar, sobre la elección por cada país de los derechos más importantes para ellos. En realidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos funciona hoy un poco como un menú. Cada país da la impresión de elegir los derechos que les gustan. Segundo, a los ojos de los dirigentes cubanos, los artículos 18, 19 y 20 son respetados porque cada persona tiene las libertades de conciencia, asociación, reunión, opinión y expresión, pero en el ámbito del partido único.